meses, Tony en el banco pierde intereses. Su nombre luego para él es un fastidio, porque ahora le dicen Tony Presidio. Controla los guardias corruptos que venden, que no obedecen, que no pretenden cumplir la ley, vendiendo esa cosa que todos llaman de química extra peligrosa. Así que la ambición prosigue en los huesos, y Tony Presidio se aprovecha de eso, porque él es el grande, el distribuidor, el que vende el poquito que descubre el dolor. Así que Tony quiere rehabilitarse, planea una fuga y logra escaparse. Este fugitivo que quiere lo mejor para su vida, así quiere el banderillo, pero tampoco las cosas no le van muy bien, porque el taxi muy caro no le gusta el tren, porque el clima muy frío, la cosa no es la misma, así que prefiere progresar en su isla. Llega el aviento y Presidio se la toma, pisa su tierra y sin duda se emociona. Llega a su barrio saludando al siguiente, cuando siente un que le vuela en su vientre. Tony Presidio, bom, bom, Tony Presidio, pom pom pom pom. Tony Presidio, pom pom pom pom. Tony Presidio, te decían así, amigo. Tony Presidio, pom pom pom pom. Tony Presidio, pom pom pom pom. Tony Presidio, pom pom pom pom. Tony Presidio, le decían.